Carlos Morales. Esta noche de amargura quiero embriagarme de pena, de pena por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando noches enteras calidad. Tristeza hay en mi corazón que no puedo consolar, porque me faltas tú, extraño tu calor. Proceder me hizo padecer. Escuchan bien, este es el sabor inconfundible del grupo Guinda, purita calidad. Se terminó, sí, ya se terminó este amor que no podrá volver. Hoy me miré al espejo y comprendí que sí perdí mucho tiempo con tu amor. Inmenso mar de amor que fue nada. Estoy casi loco por su amor. Grupo Guinda, purita, purita, purita calidad. Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar. Apiádate ya de mí y vuelve, por favor. Te llama mi corazón. Día y día sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no purita, cálida. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me ha hecho tanto mal, pero tanto mal?